Son los celos. ¡Nunca ha sido capaz de soñar! ¡Nunca! Asustarás a los peces si haces demasiado ruido. Fuera. No se puede entrar. ¿No puedes dejarlo? No he podido probar bocado desde que has llegado. ¡Fuera! Me estás poniendo de los nervios. ¡Vete ya! ¡Me estoy hartando de ti! No te quiero ver por aquí. ¡Vas a conseguir que me despidas! Es que estás atada aquí con una goma. ¡Fuera de aquí! ¡Vete ya! ¡Mira, niña! ¡Desaparece! ¡Tú fuera! ¡Este no es lugar para usar eso! ¿Quieres asfixiarnos? No puedes irte a jugar a otro sitio. ¡No podemos oírte! ¡He dicho que fuera! No te quiero ver. ¡Fuera! Estoy hartando de tenerte alrededor todo el tiempo. ¡Nos vas a ahogar! ¡Desoye! ¡Lo que sea! ¡Te avisamos, chavala! ¡Es que te gusta el sótano! ¿Ok? ¡Para eso! ¡No puedo soportar ese sonido! ¡Mis oídos! ¡Me haces daño! Tienen oídos muy sensibles. ¡Este jaleo me está volviendo loco! ¡Pequeño monstruo! ¡Mis oídos! ¡No! ¡Gran e terribles experimentos! ¿Cómo he podido crear un monstruo así? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho? ¡Está loco! ¡Es un loco peligroso! ¡Es un montón de basura! ¡No! ¡Un loco! ¡Un loco! ¡Un